Yo te quiero, tú nunca me has dejado. A mi lado has caminado, mi amor, corazón te doy, te adoro. Prefiero estar a tu lado, seguro estoy en tus brazos. Mi amor, corazón te doy, yo te quiero. No temeré, conmigo estarías. Yo